El software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada. Arrancamos el cuarto programa de esta temporada de Radio Liberada, en directo desde la granja. Ya aparecerá alguno, gallo, loro, lo que sea. Y hoy tenemos un programita relajado, ¿no? Vamos a hablar un poco de los nombres, las distros, programas, o sea, los significados y los logos de tanto de las distros como de algunos programas. Buen día, muchachos. Buen día, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Aquí pues, tempranito, ¿no? Domingo grabando. ¿Cómo estás, Albert? ¿Cómo estás, Ron? Bueno, aquí, como lo decía Pablo, con este programa relajado, vamos a hablar de las distros, vamos a hablar de anécdotas, de cuentos de misceláneos, ¿no? Referidas a las mascotas. Veremos mucho de que estas mascotas pues van asociadas a lo que es la libertad. Sí, entonces pues arrancamos hoy domingo 19 de febrero desde Venezuela y como somos partidarios, entusiastas y activistas por el movimiento del GNU Linux, pues considero que lo importante es que empecemos con estas dos mascoticas, con el pingüinito y con el ñu. Ajá, y entonces vamos a empezar por Linux, por el kernel de nuestro sistema operativo, para que quede claro de entrada, ¿no? Que es el kernel del sistema operativo. ¿A qué se debe entonces el nombre de Linux, para comenzar? Bueno, el nombre, pues yo he escuchado que es por... Hay dos razones, pero creo que la más fuerte es la del creador, ¿no? Que llama Linus Torvalds y le agregó el X de Unix, pues por eso se llama. Aunque en una entrevista en el documental de El Código Linux, él comenta que era porque quería hacer el acrónimo. Usted sabe que son ladillados los programadores para hacer nombres de sistemas y nombres de programas y de distros. Que le puso Linux, que es Linux is not Unix, que es muy parecido a lo de GNU. Y pues por ahí escuché que era la cuestión. No, bueno, también tenemos de que el nombre del pingüinito, ¿no? Desde este simpático pingüinito que tal vez es el icono más reconocido a lo que es en la comunidad de software libre. Se llama Toots. Y hay dos posibles razones. Como lo indicaba Darwin, una de ellas es que Toots proviene de la palabra Torvalds, con el apellido del creador de este sistema, de la unión de Torvalds y Unix. Uh-huh. Y la otra versión que existe es porque el pingüinito al parecer viste un smoking, que en inglés es un tuxedo. Tuxedo. Uh-huh. Entonces, pues, digamos que ambas acepciones según las personas, pues pueden ser válidas, ¿no? Sí, y el hecho de haber elegido el pingüinito como mascota es porque supuestamente le cayó simpático a Torvalds, ¿no? Y por eso lo eligieron como mascota. O que lo atacó un pingüinito cuando era chico, no sé, una cosa así. Pero es verdad lo que decían antes, ¿no? De los acrónimos y esas cosas. Yo creo que los programadores tienen grandes problemas para todo lo que es la comunicación visual y de nombre, porque hay que ver lo que son los logos, los diseños gráficos de los programadores. Lamentable, en la mayoría de los casos. Y con los nombres también, las rebuscan de una manera que... Bueno, ahí tenemos el caso de, siguiendo, ¿no? Continuando con esto, del new, ¿no? ¿Qué es el nombre? ¿Por qué GNU? El nombre GNU para new el sistema operativo. GNU no es Unix. Uh-huh. Algo parecido a lo que es Linux. Y también puede hacer referencia al GNU, ¿no? Al GNU del animal, ¿no? Sí, o sea, el nombre por un lado es eso, ¿no? Es GNU is not Unix, ¿no? Uh-huh. Es el acrónimo ese. Y como GNU, a su vez, es en inglés, se escribe así el nombre del animal, por decantación fue la mascota del sistema operativo. Entonces tenemos el nombre por un lado y la mascota, que es el GNU, por otro. Dijera Stallman que es muy cómico el nombre. porque es cómico, para ellos es cómico. A mí todavía no me ha sacado, no me ha logrado sacar una sonrisa, pero dicen que es cómico. No, no sé. No sé cuál es la parte cómica. Como lo promociona Richard Stallman cuando la vende. Y él se ríe, ¿no? Y este humilde ñocito, ¿cómo gustar? Lo querés por $25. Sí, sí. Y bueno, no sé, como estamos hablando así de de New y de Linux, sería bueno también hablar de algo de BCD, ¿no? Ajá. De la mascotica del BCD, que es un diablito. Ah, sí, un diablito. BCD. ¿Pero BCD qué significa? BCD son varias cosas. Ah, viene de la licencia, ¿no? De la licencia. Una licencia y también es como la Universidad un sistema de operativo, pero basado, el kernel se llama BCD. Ajá. Y también es basado en Unix. Yo tengo entendido que ese kernel nació en esa universidad, la de Berkeley. Uh-huh. Y BCD significa Beasty es el nombre de la mascotica. Beasty. Que él es un desarrollador del sistema operativo. Y o sea, el que hizo la mascotica se llama Kira, ¿sí? Y le dio el nombre a Bestia. Ah, ok, que es un demonio, ¿no? Bueno, yo no sé si tenga referencia con el tipo de proceso, ¿no? De los demonios en los kerneles y en los sistemas, que puede ser que tenga referencia con eso, pero ya es especulación. Ya hizo su propia teoría. ¿Sí? Estoy casi seguro que puede ser eso. Fíjate que yo también pensaba lo mismo que Darwin, ¿no? De que el icono es un diablito, un demonio, pues por los demonios que corren en estos servicios, pues. Y también, bueno, aquí como hoy yo me voy a dedicar a contar las misceláneas de los personajes, ¿no? Mientras ellos van diciendo las partes técnicas del asunto. Entonces, Beasty, este diablito, pues es uno de los enemigos de Toots. ¿Enemigos? Por los sistemas y eso, ¿no? Que Linux y BSD, que están así... O sea, como decir, como Windows y Linux, pero ya con una competencia en Unix, ¿no? Ajá. Entonces, pues ahí lo vamos a ver en esta rivalidad. Y también, pues, vamos a encontrarnos de que ya de los tres personajes que hemos hablado, forman parte del juego Super Mario Toots, de Super Toots Car, que es el equivalente en software libre al jueguito de... ¿Dónde terminaremos? Que es el equivalente al jueguito de... Está bueno ese juego, ¿ya? Ah, mira, y una cosa que no dije fue que BCD significa distribución de software Berkeley. Berkeley, que sí, que nació en la Universidad de Berkeley. Bueno, ese jueguito de... Está Tuxcar y está Super Tux, que es parecido a Mario, que es un juego 2D pasando los mundos. Es muy, muy... Igual, sí. Es como Mario. Sí, está bueno el juego. Pero la particularidad de Super Tuxcar, es que que tiene todos los personajes, ¿no? Muchos personajes del mundo de software libre. Desde Gilbert hasta Audacity. Hay un montón de logos y cosas que son parte de los personajes. Sí, bueno, ya con la última actualización que vino de este juego, pues entonces tenemos ya personajes que son desbloqueables, ¿no? Por lo menos tenemos a Andy, que es el robocito de Android. Pero es nada más para la versión de Ubuntu. Y también en la última actualización que hubo de este juego, pues hay un personaje que se llama Nolok, que termina siendo el enemigo aférrimo de Toots. Porque digamos que la trama del juego basa en que Nolok secuestra a Ñu y... Toots es el que debe ir a rescatarlo, pues digamos que es la historieta detrás del juego. ¿Quién sabe cómo se llama el logo de Firefox? Ni idea. No tengo idea, ¿verdad que no? Pues aparentemente se ve que en el logo, lo que yo veo es un zorro, ¿no? Claro, un zorro así mirando como al planeta Tierra. Pero no es. Pero no es, ¿no? El logo se llama Foxy. Se llama Foxy. Pero, contrariamente a lo que puede parecer, obviamente, que es como un zorro enredado en la tierra, es un panda rojo. Pero resulta que al panda rojo también se le dice zorro de fuego. Entonces, por eso es que es como... Aparte es muy parecido, yo vi la foto. Es bien parecido, el panda rojo es bien parecido a un zorro. Es una cosa rarísima, pero bueno. Ahí está el lobito de Firefox. También está, bueno, las distribuciones más principales, ¿no? Por ejemplo, Debian, que bueno, se llama Debian, ya por el nombre del fundador y la novia del fundador, que fue Ian Murdoch y Débora. Y casi que sus nombres y... ¿Es Débora o es Debra? Pues yo he visto las dos cosas. Yo he visto las dos cosas en internet, no sé al final si es Débora o Debra. No, bueno, creo que termina siendo un elemento poco... Sí, porque como igual... como igual empieza en Debe, pues termina siendo poco, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, casi que todo está vinculado a Toy Story. Porque el Ronald comentaba, ¿no? De que... Cada versión es un muñequito de Toy Story. Sí, y que el símbolo es como... Es que es la barba de Buzz Lightyear. Yo creo que así sería el amor que le tenía a la mujer que a los paquetes le puso punto de, ¿no? Eso está como lo que se hacen los tatuajes con el nombre de la novia, después se pelean y quedan para toda la vida ahí, güey. La hizo famosa. Entonces, bueno, Debian nació así. Ubuntu, tengo entendido que viene de una palabra africana, que significa que... Algo de compartir. Yo soy, si todos somos, viene de una leyenda africana. ¿Eh? Ajá, y el símbolo es como personas trabajando en comunidad. O sea, es algo de compartir. ¿Cómo dijiste que era aquí el símbolo? Tres niños abrazados. Ajá. Que es producto de esa fábula. Ajá, el concepto, también digo que es de Zulu, ¿no? El tema Ubuntu, la palabra. Es de Zulu y bueno, es lo que decía Albert, que significaba. Y es un movimiento, además, encabezado por el obispo Desmond Tutu, el tema de Ubuntu, que fue un obispo que ganó el Premio Nobel de la Paz en 1984 por la lucha contra el apartheid. Y, supuestamente, Mark Sutherland, el mecenas, ¿no? El millonario que mantiene Ubuntu, está familiarizado con esa corriente de pensamiento. Entonces también decidió y aprovechó para ponerle también el nombre ese a la distribución. Yo lo de nombre sí sabía que era, no sabía del movimiento que existía atrás, pero bueno, ahora me enteré. También está Fedora. Bueno, el nombre Fedora se hace referencia es porque Fedora ha basado en una distribución bastante conocida, que es Red Hat. Y parece que, bueno, el sombrero que tiene la silueta del logo de Red Hat, estos sombreros se llaman Fedora. Y bueno, el loguito de Fedora se divide en tres cositas, ¿no? O sea, una que es como una gotica, que significa voice. Voice en español es... Pero voice puede ser de chicos o de voz. De voz. Ah, voice. Es como comunicación, ¿verdad? Sí. Comunicación, el símbolo infinito y la F, que puede decir que es de Fedora y también de Freedom. Ah, Freedom de Libertad. Ajá. Otra cosa es, por lo menos, el sistema de empaquetación de Fedora, el viejo, que se llama YUM, significa Yellow Dog Updater Modific, ¿sí? Es un acrónimo. Y después... Claro. Sí. Y después salió DNF, que significa Did Not Finish, o sea, todavía no está muerto, o sea, finalizado. Mm. Algo nuevo. Ah, está bien. ¿Y Red Hat por qué será Red Hat? O sea, es una compañía, ¿no? Nació como una compañía. Sí. Tiene sombrero rojo. Red Hat, yo creo que es el segundo sistema así en tiempo, ¿no? Después de Debian. No. De los padres. No, porque resulta que hay otro que es anterior a Debian. Ah, otra. Que no sabíamos. No sabíamos. Sí lo conocíamos, pero no sabíamos. ¿Cómo se llama? Bueno, nosotros pensábamos que era Debian, ¿no? El más antiguo, pero investigando, pues el más antiguo termina siendo Slackware, que es del año 93, ¿no? Uh-huh. Y pues aquí, mientras Pablo encuentra la información de Red Hat. Sí, vamos con los Red Hat y vamos ya después a Slackware de una vez. Ajá. Hay tres versiones acerca de por qué se llama así. Dice que las gorras rojas siempre han sido un símbolo de libertad y revolución, y que de hecho fueron llevadas por la gente en la Revolución Francesa. Después tenemos que Mark Ewing, cofundador de Red Hat, tenía una afinidad especial por las gorras rojas y usaba una de ellas, que era un regalo de su abuelo mientras estudiaba en Carnegie Mellon. Son divinos los nombres estos. En donde a cada proyecto que empezaba le ponía por nombre algo que comenzaba con Red Hat. Y por eso la elección de Red Hat Linux fue algo como ya normal, digamos, porque él fue el que comenzó eso y a cada proyecto lo empezaba con Red Hat, con la palabra Red Hat. Ahí los que son fanáticos a Fedora siempre tienen que tener un gorrito rojito. A mí me gusta ese gorro, está bueno. ¿En qué era? ¿Y habíamos ido qué? ¿Torrejandos? ¿Habíamos ido a dónde era recién? A Slackware. Bueno, ya aquí para ya terminar lo que sería la parte de los sistemas operativos pues, basados en Red Hat. También otro que es muy usado, que es SUSE, que fue con el que yo inicié hace muchos años. Tenemos de que es un camaleoncito. Gecko. Se llama Gecko, que fue producto de un concurso. Sí, que Gecko, o sea, el nombre es también un juego de palabras, que viene del término geek, que en castellano se puede traducir como friki. Cosas asociadas a... ¿Friki significa? No, va, o sea que por ese lado es el tema de Gecko y de SUSE y OpenSUSE también, ¿no? Vamos a ir al primer corte, a escuchar la primera canción y después seguimos, vamos a ver qué nos tiene José, que arrancó metalero este programa y va a seguir metalero. Hoy la mano viene de metal. Así que vamos a escuchar el primer temita musical y seguimos con esto. Música libre. Fervent Hates, banda de Perú al más puro death metal. Una banda potente, un sonido muy claro y fuerte. Esta banda se formó en el año 2008 y en el año 2013 se lanzó su primer álbum. Tiene más de 65.000 reproducciones en Jamento y día a día aumentando. Tiene dos discos, su primer disco, Road of Insanity y Diablo. Está conformado por Carlos Canu, Delgad, Edgar Gocho Rodríguez, Emilio Mora, Jean Herrera. La licencia es de reconocimiento no comercial, compartir igual. La canción que seleccionamos para el día de hoy es All Two Lies. Oh, Bueno, seguimos hablando de distribuciones. Ahora, cuando estamos terminando de hablando de Slackware, sobre cuál es el origen de este nombre, ¿no? Esta distro fue creada por Patrick Volkerding. No sé, complicado ese nombre. Al principio como un proyecto pequeño, y de hecho tratando de mantenerlo como algo poco serio, decidió nombrarlo Slack. ¿Por qué? Pues verán, Patrick es un miembro de la Iglesia de los Subgenios, una religión que es parodia, que se basa en su filosofía en la búsqueda de Slack, un sentido de libertad, independencia y pensamiento original. Entonces, después de eso, relacionando Slack con software, quedó Slackware. ¿Vos me decías, Albert, que era el loguito de Slackware? El loguito de Slackware es un Tuts, pero a diferencia del Tuts de que ya hablamos al principio del programa, este tiene menos animación, es decir, es un poco más simple, y también tiene una pipa. Ah, ese es el loguito. Bueno, ¿qué otra distro nos queda? Tenemos a Gentoo. Ajá. Que antes era llamado Enoch. Es una distro donde todo se compila, ¿no? Entonces eso pues ayuda a que sea un poquito más rápida. De hecho, creo que el nombre se hace referencia a eso, ¿no? Gentoo es un nombre, es un pingüino. Es un pingüino rápido, sí. Pero el logo no tiene nada que ver con un pingüino, seguramente porque ya estaba el pingüino de Tux. El logo es una vaca que se llama Larry. No, es una vaca que tiene los ojos extraviados, que se llama Larry. Que no se sabe por qué está esa vaca ahí, pero que no tiene nada que ver con el nombre, pero bueno. Es para locos. Ese es el logo. Y bueno, yo voy a, antes de terminar con las distros, por supuesto voy a hablar de la mejor, que es Ethertic GNU Linux, que es una distro para radios, y el nombre viene porque esa distribución nació como necesidad de una radio, de Radio Libertador, de pasarse al software libre, ¿no? Entonces se crea una distribución para eso. Y a su vez ahí surge una cooperativa que se llama Libertix. Entonces el nombre Ethertix es por Ether, de las ondas de aire, donde se emite la radio, y Tix por Libertix, no por Tix en las comunicaciones, sino por la cooperativa Libertix. Después pasa a llamarse GNU Ethertix, y por sugerencia de Stallman, porque esa distribución está en vías de ingresar como distribución libre, o sea, ser reconocida como distribución libre, terminó llamándose Ethertix GNU Linux. Y el loguito es un colibrí, porque alguna de las compañeras, Clarita, sugirió que tenía que ser una ave que sea representativa de América Latina, porque claro, es una distribución latinoamericana, ¿no? Hecha un poco en Argentina más que nada, pero pensada para radios latinoamericanas. Incluso está traducida al portugués también. Y el logo es un colibrí, que es un ave representativa de América Latina con una antena de radio en la cola. Otra distribución que también debemos nombrar es Canaima, ¿no? Ajá. Que el nombre de Canaima hace referencia al Parque Nacional del Estado Bolívar, que es un parque representativo de Venezuela. Y el icono es como un indio agachado, ¿no? Sí. ¿Qué estás haciendo qué? No sé. Se puede pensar. Está pensando. Hay un no sé si Albert, no sé, como usted tiene un tatuaje de Triskel, no sé si tiene referencia a esa. No hace referencia al mismo. No, en este caso, pues el tatuaje del Triskel que tengo, pues obedece a un símbolo celta, no a lo que sería la distribución. Ah, ok. Y continuando la idea de Ronald de Canaima, pues Canaima, también tenemos que hablar de Canaima. Pues porque Canaima es la distribución venezolana que debe su nombre pues al parque natural más emblemático de nuestro país, y también porque también dentro de los, por lo menos el navegador de Canaima se llama Cunaguaro. Para los que no sepan, pues los que nos escuchan en distintas partes de América y también nuestros amigos de España, el Cunaguaro es un felino, sí, digamos que es un poco más grande que un gato y más pequeño que un tigre, un gato manchado más o menos, ¿no? De una estructura promedio. El cliente de Twitter de Canaima, pues, que se llama Turpial, que Turpial es el ave nacional venezolana. Entonces, de alguna u otra forma, viene a resarcir, pues, viene a impulsar lo que son los valores patrios, sin contar, pues, lo propio que conlleva lo que es el Canaima educativo y todos estos programas nacionales, ¿no? Ajá. Esa es la cuestión con Canaima. Vamos entonces a ver algunos entornos, ¿no? Comencemos dale, con sí, dale, Ronald. Obviamente, ¿no? Vamos a pasar el aviso, dale. Comencemos con lo mejor. Publicidad. Bueno, KDE significa Cool Desktop Environment. Environment. ¿Qué significa? Nuestro inglés. Nuestro inglés, como verán. Para pronunciar soy malo, bueno, o sea, yo leo, pero soy malo para pronunciar. ¿Sabes que hay un bot de Telegram para... saber cómo se pronuncia cada idioma en cada... O sea, bueno, no todos, pero hay como 18 idiomas soportados. Se lo escribe en qué idioma quiere traducirlo y le dice... Le manda un mensaje de voz cómo se pronuncia. Ah, sí, sí, sí. Sí, bueno, pero igual hay que estudiar y no lo vamos a hacer, así que... Dale nomás como salga. Y bueno, le pusieron así como cool, como algo... Como para llamar la atención y esto. Y también tiene una mascotica que es un dragoncito, ¿no? Uh-huh. Sí, el dragoncito de KDE se llama Konki, que es un dragón verde. Y con esta figura mitológica también hay una miscelánea que obedece a que es el único de todos los que investigué, que fueron más de 60, que tiene novia. La novia de Konki se llama Katy y es producto del proyecto KDE Women, o sea, el movimiento de mujeres de KDE. Terminaste ahí con KDE. Sí. Ah, fue corta la propaganda. Sí. Tenemos a Xenon también. Xenon es GNU Network Object Environment también. O sea que es algo parecido a lo de KDE en cuanto a los acrónimos y esas cosas que usan, ¿no? También es un entorno para sistemas operativos de Unix y derivado de GNU. Y nace en la década de los 90 como una alternativa a KDE. O sea, KDE es anterior a Xenon. Esto lo iniciaron Miguel de Icaza y Federico Omena, que son dos desarrolladores mexicanos. Y el logo, ¿cómo era que se llamaba el mono este? Bonobo, un chimpancé. El logo es una patita del mono, supuestamente. Yo pensé que era la patita de Hantén, pero no. Supuestamente es la pata del mono ese, ¿no? Incluso está el proyecto mono asociado a... Pero está, ese es otro tema. Entonces, bueno... Por ese lado nos quedamos con la parte de los entornos. Hay más, pero no nos da tampoco para todo eso, ¿no? Bueno, también aquí otro entorno aquí. Ajá. Que está bien, que es ligerito. El de XFCE, uh-huh. Que es una rata negra llamada Su. Ah, ¿y por qué? Porque viene de Ubuntu, que es una rata negra con bigotes. Y aparece en el logo de XFCE y en esta distribución. Entonces, pues es una ratica negra. Sí, yo sabía que el loguito era una rata, pero no sabía qué quería decir. ¿Alguien sabe lo que quiere decir Ubuntu? No. Pero el escritorio es... Ubuntu no, perdón. Si alguien sabe lo que quiere decir XFCE. No sé. ¿El acrónimo no? No, ni idea tampoco. Es una ratica, imagino, porque es rápida y es ligera, ¿no? Debe ser algo de eso. Porque supuestamente es un escritorio de... Uh-huh. De que funciona con bajos recursos, ¿okay? Aunque es un intermedio, ¿no? Digo, o sea, ni tan liviano ni pesado, digamos. ¿Qué más? Pues yo tengo aquí algo ya de hardware, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, dale. Lo que es Arduino. Sí, que es hardware libre. Él quería hablar de Arduino, ¿no? Yo quiero hablar de Arduino. Dale, no terminamos con el software, pero dale. Entonces su nombre proviene de un bar italiano. Ajá. Que se llama Bar di Re Arduino, en donde se la pasaba mucho Massino Banzi. Massino Banzi fue el que creó la primera plataforma de Arduino. Entonces le dio ese nombre, el nombre del bar, Arduino. Y así que es un bar. ¿Cómo? Es un bar, el nombre es un bar. Sí. Pero bueno. Y también aprovechando para hablar de Pingüino. Uh-huh. A diferencia de Arduino trabaja con microcontroladores ATmega, entonces Pingüino trabaja con PIC, entonces por eso dieron el nombre de Pingüino por el PIC, y bueno, Pingüino también por el logo. Ajá. Bueno, vamos a seguir con las mascotitas, entonces. Tenemos una muy conocida dentro del mundo de software libre, es Wilbur. Que Wilbur es la mascota de GIMP, del programa de manipulación de imágenes, de mapa de bits, que bueno, tiene esta mascotita que no es ni un zorro, ni un coyote, ni un nada de eso. Esa mascota fue creada en 1997 por Thomas Kosmanen, otro que debe ser alemán. Y según las palabras de él mismo, no es nada de esto, ningún bicho de esto, sino que es un gym. No es nada, es un gym, es algo que puede ser cualquier cosa. Sí, un producto de creación del software el cual él ha diseñado, ¿no? Ajá, y los Genuchos, el logo Genucho. El logo Genucho, que es una mezcolanza de software, de hardware y de cultura libre, ¿no? Que era lo que representaba el grupo. Genucho, que es nuestra comunidad, nadie tiene idea, pero no importa. Bueno, que tiene así la pinta de un pingüinito y... Un búho. Ajá, un búho. Entre un pingüino y un búho. Ahí está la disyuntiva y también la forma de como un chip, ¿no? Ah, sí. Exacto. Y el logo de Creative Commons. Por ejemplo, con Radio Liberada, el logo, que no sé si Pablo fue el que... Sí, no, el logo de Radio Liberada, bueno, si alguien lo vio en el blog, es el dial de una espica. La espica fue una de las primeras radios de transistores que hubo, radios portátiles, y tiene esa donde está en el medio, el dial tiene como una estrella, ¿tá? Que en el caso nuestro, o sea, hice una adaptación de un dial de esa radio para el programa, como es un... O sea, Radio Liberada tiene dos cuestiones. Una es el blog, que es sobre temas de radio, tutoriales y ese tipo de cosas, y el otro el podcast nuestro. Pero todo está relacionado con la radio. ¿Se acuerdan del Emul? El programa de P2P para descargas. Era como un Ares. Como un Ares. Sí, sí, yo lo usaba. El del burrito. Libre. El del burrito. La mulita. La mulita, justamente. Hay varios clientes, Donkey, que es el cliente libre este. Según la página oficial de Emule, el nombre Emule viene de un animal llamado en inglés mule, o sea, la mula, ¿no? Y entonces, claro, por eso tiene el lobito de la mula, que todos conocemos, sobre todo en el caso de Linux, Amul, que es el que tenemos en Linux, que es lo mismo, ¿no? Y tiene el lobito de la mula ese. Por proyectos afines como ML Donkey y algunos otros. Todas son, con ese caso, con la mascota del burro. No, también aquí hablando, aprovechando que tenemos a Darwin aquí, que es el monstruo de programación del equipo, pues entonces también por lo menos tenemos de que el icono de PHP y Postgres es un elefante. Ajá. Sí, no hay un porqué, sino que la comunidad de software libre lo asocia al elefante con robustez. Entonces, pues en parte por ello es que es este animal, ¿no? También el logo, el del gestor de base de datos es MySQL, que es un delfín. Sí. Llamado Sakila, que es de origen sueco. Pero... ¿Qué particularidad tiene ese delfín? No se sabe. No, bueno, en este caso pues representa los valores de la compañía que lo creó en su momento. Y también por la rapidez, precisión, potencia y naturalidad. Entonces digamos que de alguna otra forma asociaron el animal, este animalito con lo que ellos buscaban. También tenemos el logo de Perl, que es un camello. También el logo de Python. Ah, que es una serpiente. Aunque el nombre de Python no nació por la serpiente, sino por una película que se llama Monty Python. Y de ahí él se tomó la idea de Python. Perl. Y se adoptó después, fue la serpiente como símbolo del lenguaje. También tenemos ciertos... otros animalitos que son unos roedores, pues tenemos las ardillas, que es el para el servicio de correos, sí, de Squir. ¿Qué más podemos hablar por ahí? Otro software para, en este caso, para diseño web, el Bluefish, que bueno, es un pescadito, ¿no? Es un pez azul que está creado pues para el desarrollo en HTML. ¿Y el de Blender? Ah, el de Blender es una monita. Dentro, fíjate que el de Blender tiene una particularidad de que es de los pocos que son niñas dentro de... femeninas. ¿Sí? Entonces digamos que hemos, para darle impulso pues a no ser tan machistas dentro del software libre, ¿no? Así que el de Blender es como una mona, yo ni sabía que... Se llama Susan, también es un personaje de Tutskar. Sí, no, o sea, está en Tutskar como personaje. Bueno, entonces por ahí vamos terminando con el tema de los nombres y de los logos. Y bueno, a la vuelta del tema musical vamos a estar viendo algunas noticias ahí relacionadas. Entonces vamos a escuchar el temita y seguimos. Advent of Bedlam es una banda de Costa Rica formada por 5 integrantes. Dos palabras que definen a esta banda son brutal y extremo. Bajo el concepto de black metal y death metal, esta banda tiene mucha fuerza en sus instrumentos y en su voz. Han compartido su música en su país como en el extranjero. Algunas de las bandas con las que han compartido escenario ha sido con Amon Amarth y Sepultura. En Jamendo está disponible solo dos discos, uno llamado Behold the Chaos del año 2011 y Flesh Over God del año 2012. Cuenta con más de 23.000 reproducciones. Las ilustraciones que utilizan en sus discos son muy buenas y plasman muy bien con su música. Los integrantes son Max Gutiérrez en guitarra, Isaac Arroyo guitarras, Roy Zumbado voz, Fabián Salas bajo y Luis Carlos Ortiz batería. Su licencia es de reconocimiento y compartir igual. La canción para el día de hoy, Chronicle of the Velvet Mites. Still, all the floor I lie forlorn. Novedades de la tecnología libre. Every time I take a look at the people all around me, they seem to be. Bueno, ahora vamos a seguir con la sección de noticias. Una noticia es que, bueno, Fedora anuncia una actualización de la imagen ISO, ¿verdad? Pero esto no es una nueva versión, sino es como unas mejoras en seguridad. Han puesto unos parches, ¿sí? Y añade unas novedades, pero solo la seguridad no tiene nada nuevo. Ah, bien. Yo, por ejemplo, aquí tengo una noticia sobre, más que todo, que va relacionado con la cultura libre. Que, por ejemplo, pues muchas personas a la hora de crear contenido, y pues puede verse restringido a buscar imágenes que tienen derechos de autor. Entonces está la página que se llama CC Search, que es como Creative Commons Search, que es búsqueda de imágenes con licencia libre. De repente uno quiere tener un contenido específico con respecto a un trabajo que sea completamente libre, pues es mucho más fácil buscar por ahí. Sí, incluso porque cualquier blog, o sea, donde nosotros tengamos un blog o cualquier cosa, cualquier imagen que está en internet, por defecto tiene derecho de autor. Digo, que nosotros no lo sepamos, no sepamos ni de quién es, ni nada de eso. O sea, que en realidad no se pueden usar. Porque primero se le pone el derecho de autor y después está la cuestión. Claro, Creative Commons no es que iba al derecho de autor, o usa el derecho de autor de otra forma. Pero son los autores los que dan el permiso por adelantado con lo que se puede hacer y lo que no. O sea, en pocas palabras, si queremos ilustrar una entrada de blog o lo que sea, bueno, buscamos ahí en ese buscador, por ejemplo, una imagen que tenga los permisos necesarios bajo Creative Commons, y podemos usar esa imagen sin temor a que nos hagan una demanda o nos hagan quitar la imagen después del blog o de la entrada. Sí, comentar que los principales buscadores, lo que hace ese search es buscar dentro de del sitio Flickr, no sé cómo se pronuncia, 500px, el RIC Museum y la Biblioteca Pública de Nueva York, entre otros sitios. Hay alrededor de 9 millones de imágenes con licencias no restrictivas, en donde ya las personas que comparten las imágenes, como comenta Pablo, declaran de que esas imágenes están licenciadas para compartir en base a, pues, dependiendo de qué licencia, ¿no? Pero en base a compartir sin ninguna restricción que le pueda acarrear alguna especie de demanda o algo por el estilo. La otra noticia que tengo por acá es acerca de una distribución. Esto le puede interesar a la gente, que pues a los desarrolladores más que todo. Una distribución que se llama Semicode OS, que básicamente es una distribución para programadores y desarrolladores, en donde ya tienen los programas empaquetados e instalados, y no tener que uno bajarse una imagen, instalar cada IDE o cada framework o cada lenguaje uno por uno, pues porque ya vienen instalados. Es basado en la distribución, en la versión 14.04 de Ubuntu, que pues tiene mucho soporte por ese lado, y tienen IDEs instalados, como por ejemplo tiene el stack de LAMP, tiene Eclipse, Bluefish, Ninja IDE, Brackets, que es un editor de web, Atom, Sublime Text, Emacs. En compiladores está OpenJDK para Java, que es la versión abierta para Java, el compilador Ruby, .NET, bueno, ese no me interesa, Mono, Runtime, y el stack de LAMP, que es Linux, Apache, MySQL y PHP, junto con Perl. Además tiene la versiones gráficas de Git y Slack, que bueno, se utiliza mucho para chatear en trabajo en equipo, y muchísimos paquetes de Python, así como Django y otros frameworks. Y tiene DuckDuckGo como predeterminado en los navegadores. Entonces también tiene algo muy interesante, que es Sara. Sara es un proyecto que es como un asistente personal, pero para la terminal, que es como Siri, la versión de inteligencia artificial, por decirlo así, que aún está en beta, pero se ve pues interesante. Entonces, para probarlo, de repente uno quiere bajarse una distribución y empezar a programar de una vez, pues se puede bajarse mi código OS. Bueno, Apple declara la guerra a las reparaciones domésticas en USA. Ese es el título de esta noticia. ¿Las reparaciones domésticas qué? En USA, en Estados Unidos. USA. Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que en Nebraska, en Estados Unidos, están impulsando una ley que reconozca a los ciudadanos para reparar sus propios dispositivos estropeados. Y bueno, esto le resulta incómodo, por lo menos a Apple, a AT&T y esas empresas que son muy cerradas, o sea, con sus leyes y eso, que muchas veces, por lo menos, digamos, se compra un dispositivo y ni siquiera sabemos qué leyes, o sea, ¿cómo se llama eso? Los convenios que dan ellos, ¿no? Los tratados. Los sí. Tratados, ajá. Ni la sabemos. Entonces, Apple está muy preocupada por esta tendencia legislativa, ya que se está replicando en otros estados de Estados Unidos, ¿no? Por lo menos en Minnesota, en Nueva York, Massachusetts. Entonces, el 9 de marzo, Apple va a testificar contra esta ley. ¿Sí? Y algunas organizaciones, debido a esto, las organizaciones, las tiendas y los reparadores independientes se organizaron y formaron como si dijéramos una comunidad, ¿no? Un grupo que lo podemos buscar en repair.org. ¿Sí? Entonces, ahí se aglutinan las tiendas de reparación y todos estos reparadores independientes. Para luchar en contra de la ley, en contra de Apple. Está bueno. Y no solo Apple, ¿no? También AT&T y otras empresas por ahí. Sí, hay muchas empresas que, bueno, esa la vista de la propiedad. Sí, el tema de los monopolios, ¿no? Y Apple es una de las más cerradas que hay. Miren, acá en la granja arrancó el gallo ahora. Justo Apple es uno de los más cerrados en ese aspecto, ¿no? Sí. ¿Saben qué? Me hizo acordar una cuestión de una película acerca de propietario, que una es recién la película, está en cine, se llama Pasajeros. Una chama en un accidente, es una nave espacial, y la nave espacial tiene vainas de hibernación, y la hibernación se dañó y se despierta la chama como 60 años antes de haberse despertado. Entonces empieza a averiguar por internet y le pregunta al asistente personal si puede volverse a meter a hibernar, y dice que no. Y entonces, que cómo ella hace para repararlo de nuevo. Y dice, no, es propietaria la versión. Entonces, casi que se muere. No, se muere porque no puede hacer nada. Sí, yo creo que va a llegar un momento donde este tipo de empresas va a hacer que el hardware sea tan cerrado que van a vender las piezas totalmente hechas y que nada más lo puedan reparar gente calificada de ellos. Calificada entre comillas. Sí, entre comillas. Su empresa. Sí. Digamos. O sea que es una cosa de loco, ¿no? Que quieran prohibir una ley que te permite, o sea, arreglar algo. Bien, bien de loco. Es como que vos te compres un coche y no puedas abrir el capó. No. La misma cosa. Y ahí uno ve, ahí después cuando pasan estas cosas, uno ve la importancia de defender la libertad en este tipo de cosas, sí. Sobre todo en el software, ¿no? Que a veces se le quita esa importancia y se habla, en el caso de Linux, y ya me entro a calentar con todo esto, con el tema del open source y todas estas cosas que le quitan toda la importancia al tema de la libertad y la filosofía, digo, de GNU Linux, y luego pasan estas cosas, ¿no? O sea, que venga una empresa, un monopolio, y diga, no, tú no puedes reparar tu equipo porque eso los derechos los tengo yo y lo hago yo solo. Es que le da miedo cuando la gente se comienza a organizar, ¿no? Claro, sí. Claro. Bueno, nos estamos yendo al cantar del gallo, nos estamos despidiendo. Vamos a ver los medios que nos retransmiten. Álvaro, ¿lo tenés por ahí? Agradecemos a los amigos que nos retransmiten a través de Radio Urquía 95.7 FM de Venezuela, elbinario.net de España, La Gaviota 103.3 FM de Uruguay, Cepra Satelital de Bolivia, Radio Contracorriente de Paraguay, Bacayora Radio, que nos retransmite a través de su sitio web, bacayoradio.es. También estamos en Twitter a través de Liberada Radio, también en Diáspora, radioliberada@joindiaspora.com, y nuestro canal habitual en Telegram. Bueno, hasta la próxima entonces, que no tenemos tema todavía, pero ahí veremos. Algo va a salir. Bueno, chao. Hasta luego. can you take me home? Can you take me home? Can you take me home? La semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.